El contexto universitario es impresionante, es agradecido desde ya al foro estudiantil, y es muy interesante que los estudiantes debatan sobre esta situación, no tengan miedo al debate, porque la raíz de los problemas está en la Universidad Nacional de Tucumán. Nosotros somos socios de una corporación que se llama Minera La Lumbrera y MatUTE. De ahí viene el dinero, que es lo que ustedes quieren debatir. Entonces, el nido está en la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, vamos a contar un poco de eso. Y muy agradecido a los estudiantes y a la comunidad universitaria en general, más allá de las problemáticas que sabemos que las hay y que por ahí no se quiere debatir en profundidad. Nosotros venimos a dar testimonios porque no solamente somos trabajadores de la Universidad Nacional de Tucumán, sino activistas y denunciadores de las actividades que producen un daño al medio ambiente, a la naturaleza. Dentro del entramado del